Los inicios de las desigualdades. La exposición, incluida en el eje de la diversidad de Forum 2004, propone la reflexión en torno al cuándo, el cómo y el porqué del origen de las desigualdades sociales, económicas y del poder entre las personas y los grupos sociales. Los documentos arqueológicos que encontramos en esta exposición nos permiten situar este origen hace unos 8.000 años. La adaptación de la ganadería y la agricultura como modelo de subsistencia provocó una serie de cambios que afectaron a todos los ámbitos de la vida. Las relaciones sociales y económicas, la organización del trabajo, la tecnología, el arte, las formas de asentamiento en el territorio e incluso las creencias y la ideología se vieron modificadas por la revolución neolítica y marcaron cronológicamente el inicio de la propiedad privada y la acumulación de bienes. Estos cambios conducen a la instauración de nuevas estructuras de organización de las formaciones sociales y políticas que desembocarán, milenios más tarde, en la emergencia de los primeros estados y orientarán nuestro futuro histórico en esta dirección y no en otra.